Yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. Y me pidió sexo a cambio. Favores sexuales. Favores sexuales. A cambio de carne. Jamás pensé decir esto, pero mi esposo me engaña con una muñeca inflable. Se duerme con él, se baña con él, asienta delante del carro. Lo único que falta es que mis hijas la llamen mamá. Desgraciadamente, cuando no escuchamos las señales de alerta, las personas que están alrededor de nosotros buscan y encuentran la solución por otro lado. Garotos Surtidos. Te solucionamos los conflictos a un precio cuidado. Seguimos en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Seguimos en Garotos Surtidos. Tenemos hoy estuve mal al comienzo que dije que eso era lo único periodístico, porque tenemos algo que es también no es periodístico por ahí, pero es va más allá. Va más allá porque se trata de ayudar a alguien, se trata de resolver una situación, sí, de acabar con un conflicto, de terminar con un problema. Y otros sinónimos de lo mismo que estoy repitiendo, ¿no? Sí, sí, sí, que Lucho justo fue al baño, pero si no, hubiese hecho un comentario. Sí, al respecto seguramente. Porque seguro la dejaste picando algo, ¿viste? Sí, tenemos este momento también periodístico que tiene que ver con resolver, con ir al corazón de la gente, al corazón tuyo, al corazón de los conflictos y sanarlos, sanar corazones. Hermano, estamos para sanar corazones. Hermana, hermane, esta noche. Exactamente. Bueno, no sé por quién empiezo. Nunca sabemos con quién empezamos. Pero voy a elegir a uno. Nos dice, nos señala allá. Exacto, hacia mi izquierda. Hola, ¿cómo va? Opa. Qué energía. Sí. Vino, durmió la siesta. Sí, está bien, está descansado. Sí, está descansado. ¿Cómo contanos. Te llamas? Pues que mi nombre es Héctor Camilo Herrera Carrera, pero me dicen Lali. Lali, Lali Carrera. Exacto. Lali como la cantante. Exacto. Ah, mirá, qué energía. Pues bueno, que vine a denunciar aquí este sujeto que está del otro lado, ¿no? Sí. Pues que ya verán que, bueno, tengo un montón de cosas para decir de él. Por ejemplo, que lo veo haciendo cosas malas, ¿no? En mi barrio ya pues que no me gusta, ¿no? No me agrada nada, ¿eh? Cosas malas. Sí, pues es muy general, cosas malas. Y sí, que anda la como de la droga. Pues anda en la droga. Ah, yo estás muy equivocado. Sí. Pensé que los dos iban. Tú ¿cuál es tu nombre? Enrique Orlando Estrada Ocampo. ¿Y cómo te dicen? No, me dicen Enrique. Enrique, está Enrique. Bien. No, por ahí le decían Lali y tiene un nombre largo. Vos Lali. También con otro nombre así. Bueno. Enrique, esta acusación, igual es muy general, digo, ¿tenés alguna prueba, algo contundente? ¿Vos lo viste drogarse? ¿Lo viste vender droga? ¿Lo viste drogar a alguien? Es pues solo... Dios, que me está preguntando mi tío. Pero es solo que me acusas por nada más ser colombiano. Eso es lo que iba a decir justamente, que pues yo soy mexicano de Cuernavaca, así que puedo, es como si un judío hacer chiste de judíos, pues yo soy mexicano, puedo hacer prejuicios sobre colombianos como tú. Y yo lo veo, que vende, bueno, no sé cómo es que le dicen acá, ¿no? Pero... ¿Qué? Es una droga de diseño, tengo entendido, que se llama Alex Canigia. Es una droga. De diseño. Sí, ya, no sé por qué ya me imagino los efectos de esa droga, pero sí. Y pues que yo me costó mucho conseguir una barriada donde yo pueda estar tranquilo con mi familia. Una barriada... No me suena muy mexicano, pero sí. Y pues que me molesta que haya gente como como Enrique, en mi barriada que es tranquila hasta que llegó, que ahora está vendiendo esto, que a este Alex Canigia, creo que le dicen, porque no me gusta nada. ¿La probaste? No, por favor, que no. ¿Cómo voy a andar probando? Pues esto que dices que es tu barrio también es el mío. Y pues siento, es lo que yo te quiero echar de mi barriada. ¿Barriada? ¿A qué le llamas barriada? Porque no se contagian el tono, la tonada, como sí, que. Como que está muy. Se compenetra. Está mayormente mexicana la conversación, sí. Pues que yo estaba con mi familia, venimos de Cuernavaca, aquí, quería estar tranquilo en esta barriada y de repente veo que está esta gente vendiendo Alex Caligia por doquier y me molestan. Yo estoy tranquilo trabajando en mi lavadero de autos y haciendo mis cositas. ¿Dónde es la barriada? Esta? Bueno, pues que sería como Villa Ortúzar. Ajá, sí, bien. Va a ser mucho más lejos. Como sí, había... no. En Villa Ortúzar, entonces, así es. Este conflicto entre Lali y Enrique. Así es, que yo ahí tengo mi lavadero de autos que se llama La Chilindrina y pues que no me qué gusta original, nada. ¿No? No me gusta nada que vengan ahí y vendan drogas. Pues que yo allá en mi Cuernavaca natal he visto un montón de estas cosas y no me gusta. Y para eso te has venido. Y claro, me fui buscando un mejor destino. ¿Hace cuánto que estás acá? Estoy hace unos 3 añitos. Ah, bueno. Y no me gusta esto que encontré ahora, cuando este sujeto que dice que se llama Enrique Orlando Estrado Campo. Así que quiero denunciarlo aquí en este programita. Enrique Orlando, ¿qué es lo que tenés para decir en tu defensa? Pues nada, yo no hago cosas turbias como él dice. ¿Vos lo viste? ¿Tenés pruebas? ¿Tenés material fotográfico? Pues que tengo mis informantes, ¿no? Opa. Que tengo unos amigos policías que me contaron que vendía esta droga, ¿no? A Escanigia. Ahora, si tenés unos amigos policías, no entiendo por qué eso no se resuelve. O sea, no nos toca a nosotros. Bueno, porque no es tan fácil, ¿no? Denunciar... A una persona como él, ¿no? Pues que hay un sistema atrás que lo acompaña. Es un mafioso seguramente muy... De los de, como que dicen acá, muy jodido, ¿no? Uh-huh. Sí, se dice así. No sé porque tampoco aporta ninguna... ¿Hay defensa ninguna... del otro lado? Bueno. Al principio yo no sospechaba nada. Habla. Porque es de esos vecinos que saluda, ¿no? Ajá. Que dice, hola, buen día, ¿qué tal? Y ahora cuando mis informantes... Qué intenso, de... ¿no? Sí, ¿mexicano? Es importante para vos el saludo. Por supuesto, demuestra que es una persona de bien. Dice, hola, por favor, gracias. Y mis informantes me dijeron estas cosas y me vi sorprendido. Pues... ¿Puede el compañero hablar? Sí. Así como sí, lo disculpen, es que me tomé un Red Bull hoy. Palala. Pasa que así como lo ven de intenso todo el tiempo, no se le puede hablar en ningún momento a él. Yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ocultar. No vendo drogas. Sí puedo decir que he estado en cosas algo oscuras en un tiempo atrás, pero hoy estoy alejado de todo ese tipo de cosas de Alex Caligia y drogas, de cualquier cosa que él me está acusando. ¿Vos tú vendías o tú consumías? No, bueno, yo tenía algunas cosas donde estaba involucrado con algunas drogas, pero eso fue tiempo pasado. No volvió. No he vuelto a incurrir en ese tipo de cosas. ¿Vos te reinsertaste en la sociedad? Estoy reinsertado en la sociedad. Yo actualmente tengo una empresa donde exporto peluches al exterior. Peluches, sí. Grandes, chicos, ¿cómo serían? ¿Rellenos de qué? No, rellenos de espuma, tal cual conocen a cualquier... ¿Espuma blanca? La espuma es blanca, es la que pueden ver en cualquiera de estos peluches, como por ejemplo el que tienen por allá afuera. Pueden verlo, no tienen ninguna cosa rara. Lali, ¿vos sospechás que él esté exportando droga en esos peluches? Pues claro, Rey, pues claro que hace eso. Está más que claro. Todo el mundo en la barriada lo sabe. Sí, bueno, no sé cómo tendríamos intervenir. Tendríamos que ver alguno. Abrirlo, ir a la fábrica, sí. Ver. Porque aparte, más... mira, justo el Día de la Madre nos viene re bien unos peluches. Unos peluches para regalar, no sé después, ¿no? O los abrimos, los verificamos. Y los verificamos. Porque me acaban de mandar un mail y me dicen que un policía amigo me informa que acá Enrique tiene una planta de gaseosas para lavar dinero también. ¿Es cierto esto? Bueno, ahora les iba a contar yo acerca ¿no? mi planta de gaseosa de la Quique Cola. Me está yendo muy bien aquí con la Quique Cola, estoy vendiendo bastante bien y con ese tipo de dinero he invertido para poder exportar los peluches a Colombia, a mi país natal. Sí, Enrique, vos estás hace más tiempo en Argentina, ¿no?, que Lali. No, hace poco más de 2 años. Ah, mira, poco más de 2 años. Lali, ¿alguna otra información de otro cana? ¿Algún soplón? Pues sí, claro, porque yo no vengo a hacer estas denuncias así como así, ¿no? Pues que me informan también que antes era un sicario allá en Cali, que le dicen el palomo. Bueno, ahí estamos más complicados. Que cuente la verdad. Bueno, yo no voy diga a... la verdad. ¡Ratero! Pues, sería lo de menos después de sicario, sí, ¿no? Sí, sicario, claro. Sí, es como un insulto más leve después de uno peor. Pero, sicario, ¿vos trabajaste de sicario? ¿Vos matabas gente por encargo? Yo no voy a desmentirlo, pero es una vida pasada. Eso ya lo he dejado el tiempo atrás. Era cuando vivía en mi país natal, en Colombia. Ahora la producción no filtra nada, ¿no? Tenemos un ex narcotraficante y un amigo de policías. Sí, y un sicario. Sí, no, las dos caras, ¿no? Solo puedo contarles que mi apodo que tenía en ese momento ya no lo tengo más. ¿Era Palomo? Era Palomo y había sido porque haber quitadole la vida a un periodista a cabezazos, sí, tal cual las palomas aquí en la Plaza Miserere. Mira cómo ya se conoce la Plaza Miserere. Los cabezazos, la paloma. Sí, Palomo. No sé por dónde llevarlo, porque además nos tenemos que cuidar mucho en lo que decimos para no hacer apología, claro, obvio, ni del narcotráfico como este hombre, ni de la botonería. O sea, a mí me parece medio sospechoso lo de Quique Orlando. No lo veo por qué, aquí con la Quique Cola me está yendo muy bien y con la importación y exportación no de peluches también. ¿No estás lavando algo? No, para nada. ¿No estás lavando ropa? Para nada. ¿Dólares? Para plata. Nada, no. ¿Impuestos? No tengo nada que esconder. ¡Ratero! Yo pago aquí los impuestos que me ha impuesto este país. Bueno, no sé, Lali. ¡Ratero! ¡Vamos todos! ¡Ratero! Bueno. Pero Lali, ¿y vos qué perseguís con todo esto? ¿Qué querés? No sé cuál es el próximo paso, porque tenés amigos policías, no se encargan ellos. Nosotros... ¿Vos querés quedarte con su empresa? No, porque yo quiero mi barrio tranquilo, quiero volver a mi barriada, a mi Villa Ortúzar y estar tranquilote. Sinceramente estoy sintiendo que este señor me está faltando mucho el respeto. Recién ahora, sí. Pero sí, te está agrediendo, te está tratando de ratero. ¡Ratero! Claro, ahí está, otra vez. Lo que menos me importa, el término que utiliza, pero siento que me está faltando el respeto y yo estoy dispuesto a retarlo aquí a un duelo si es necesario, como para que se quede aquí presente y vivito y coleando el que realmente tenga las pelotas para ponerlas sobre la mesa. Y yo, el señor no las tiene. Sí, bueno, es gravísimo. Además me preocupa las instalaciones de la radio. Sí, un duelo acá mismo. Claro, pues que estoy dispuesto. El viernes que viene quisiera venir. Pero bueno, dale, pongámonos aquí. Porque cuidado que pego como coto. Que uno que vaya al extremo del estudio allá y el otro extremo. Ah, quieren pelear sí, por ring. Sí, no, aquí. Que esto es con las armitas, padre. Pero por eso mismo, cada uno a cada extremo y ahí nos retamos. El mira primero que se dé vuelta. Era sicario, ¿Qué me importa? Por las dudas te digo. Pues, ustedes que no me conocen a mí. Bueno, que se prepare el departamento de mantenimiento. Y para y, limpiar, ¿no? Sí, para sacar fiambres. Para van a tener que revocar todo aquí. Pero yo estoy dispuestazo. Vas a morder el polvo. Pero abajo, vas a morder el polvo. Abajo hay un patio. Sabes que voy a matar a tu padre y a tu madre también. Luego de matarte a ti. Voy a hacer agua de tamarindo con tu ácido estomacal. Adiós. Es un asco. Yo los echaría a los ratero. Dos. Sí, yo no sé, fue raro esto. No estoy de ninguno de los dos lados. Vamos, dale. Pues yo dale, vamos. Que se vayan los dos, pues ¿no? Vamos mejor. Aquí. No, lo vamos a hacer aquí, adelante de ustedes. Que no, ustedes, la sean, bola, que ustedes no. sean los jueces. Aquí quédense agachaditos. Aquí quédense agachaditos, sí. Quédense aquí y se quedan entrevistando al ganador de este duelo. No sé, Rick. Esto no es legal. Yo lo me que tomaría está una sucediendo acá no es legal. No. ¿Tomarías una Quique Cola? Sí, a ver cómo es. A ver cómo es, no sé. Ahí te va. Pues que me traje el silenciador para esta, porque yo vengo siempre preparado. Ahí la tienes. Te voy a hacer agua de tamarindo. Bueno, ratero. Como que bueno, un sicario, Y me traje esta licuadora justo casualmente, porque saben cómo es mi apodo. Mi apodo es la licuadora, ahí en Cuernavaca. De Lali. En Cuernavaca yo torturo a mis enemigos con esta licuadora. Toma, ven aquí, pon tu mano aquí. Bueno. Chinga tu puta madre. Ahí está. Ratero, ratero. Bueno. Gracias por todo. Bueno, por saluditos. Lo menos quedó uno, ¿no? Ya fue. Quedó el mejor, ¿o no? Quedó el mejor, al parecer. Pero es medio goma. Nos vamos para la disco de Garotos. Enseguida transmitimos en vivo desde allí.